Hola, Leonora, ¿cómo va la cosa? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, ¿Cómo Martín? va eso? Gracias por recibirnos, como siempre. No, a ustedes que están siempre acompañándonos. Bueno, ¿cómo es esto de estrenar una obra un 8 de diciembre, Leonora? Ahí ya, cayéndonos del calendario. Bueno, son esas cosas raras que se nos cruzan por la cabeza de los actores, ¿no? En realidad, veníamos con ganas de hacer un proyecto nuevo. Fue un año de muchísimas funciones, la verdad, para mí en lo personal. Ya otro estreno, pero bueno, teníamos ganas de estrenar una obra con La Barraca. Empezamos a ensayar, se nos fue postergando por distintas cuestiones también laborales, pero queríamos estrenar antes de fin de año y lo dudábamos, estamos que sí, que no, bueno, toda la situación también del país que nos pinchaba un poco. En un momento pensamos en pasar el estreno para marzo y después dijimos, no, estrenamos. Y bueno, nos tiramos ahí medio de cabeza, nos quedaba esta fecha y dijimos, bueno, tiene que ser, tiene que ser. Y así que bueno, la idea es hacer una primera función ahora este año para cerrar el año. Y después volveremos en marzo Seguramente, con toda la pila. Pero bueno, queríamos, lo dudamos. Yo te digo la verdad, en lo personal, después de las elecciones dije, ¿para qué estoy haciendo teatro si el mundo se cae a pedazos? Ya no tenía Todos de ganas de alguna nada. manera, todos de alguna manera, Leonora, nos preguntamos lo mismo, ¿no? Lo mismo. Pero nosotros, ¿para qué vinimos acá? ¿Para qué ¿Para qué? seguimos conversando, buscando Totalmente. canciones? ¿Qué sentido ¿No? tiene? ¿Quién va a tener ganas de ir al teatro en esta situación? Y ahí al toque Stani mandó un mensaje diciendo, más que nunca tenemos que hacerlo. Y es verdad, ¿no? Como que sí, es así. Claro, sí. Si en Por medio de suerte. todo esto no vamos a hacer teatro, ya ahí sí que no queda nada. No, pero claro. Ustedes saben de esto. Empezaron a hacer un festival de teatro independiente En pleno macrismo. en pleno macrismo. Sí, Así sí, sí, que, sí. bueno. Bueno, el arte tiene un poco eso, ¿no? De justamente ser un espacio de resistencia y resurgir con más fuerza en los momentos de crisis, yo creo, ¿no? Después en los otros momentos también se disfruta, pero uno lo siente como necesario en los momentos de crisis. Entonces, bueno, es verdad, nos salva el amor y nos salva el teatro, y en particular esta historia que habla justamente, ¿no? Cuando la elegimos, no realmente pensábamos que íbamos a estar en otra situación ahora en diciembre, cuando la estrenáramos. Pero la historia habla de eso, de que no nos salvamos solos, de que nos salva el amor, de que nos salvamos con el otro. Entonces, y que habla de eso. Porque la elegimos, digamos, justamente porque es nuestra manera de ver el mundo. Claro. Así que dijimos, no, es verdad, más que nunca hay que apostar al amor y hay que apostar a la construcción en equipo. Sí, claro. Y el arte en ese sentido, como decías, Eleonora, bueno, nos ayuda, nos atraviesa, y no, y no, y significa como un mediador, ¿no? De alguna manera, para conectarnos con diversas emociones, canalizar Hacer algunos enojos, catarsis. claro, Sí. y bueno, de ese modo también materializar a partir de una expresión creativa diferentes sensaciones y dar cuenta de eso, de lo que nos está pasando. Esta obra que estrenan el viernes, entonces, allí en la Mercería Teatro, es una obra de Febe Chávez, decía, leía por allí, que es una obra que nace en un contexto similar a este, porque la escribe en 1997, la escribe y la dirige Febe, en un tiempo parecido a este, Parecido. ¿no? Lamentablemente sí. No Tú, pensamos en claro. todo eso cuando la elegimos. Realmente, o sea, sabíamos que era una historia, una obra con mucha historia en nuestra ciudad, una obra que dejó su huella muy importante, por lo menos para todo lo que es el teatro independiente. Yo recién empezaba a estudiar teatro cuando se estrenó esa obra. con otros actores, ¿no? Uh-huh. Con actores a los cuales apreciamos mucho y respetamos mucho por su trayectoria. Uh-huh. Fede fue maestra mía cuando yo era muy chica, era su alumna más chica en ese momento, antes de ir a estudiar al IUNA. Uh-huh. Estaba en el colegio secundario yo cuando estudié con Fede. Y bueno, es una obra que dejó una huella muy profunda en todas las personas de teatro independiente. Yo creo que la mayoría la vio, aunque por ahí no nos acordemos exactamente cómo era, pero tenemos la sensación de haberla visto. Mirá. Uh-huh. Y cuando la elegimos, no pensamos en, bueno, la vamos a estrenar en un marco similar. Claro. Pero bueno, viste cómo son las vueltas de la vida. Totalmente. Sí, sí. Así que sentimos una gran responsabilidad de hacer esta nueva versión, si bien respeta el texto, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, es una nueva versión, tratando de dar lo mejor que podemos dar, uh-huh. Con mucho cariño, con mucho respeto hacia la autora y hacia los actores que la estrenaron en su momento, y bueno, tratando de dar lo mejor y estar a la altura. Totalmente. La encontré a la obra protagonizada por Alejandra Viñasco y Diego Arosa, sí, ¿no? Con música de Daniel Reynoso y con la dirección de Febe Chávez. Sí. Fue una de las representaciones que tuvo esta obra que Febe Chávez escribió allá por el año 97. Sabes que el otro día, hablando con Juan Camiletti, un actor que forma parte hoy de la compañía teatral Empujón, que presentaron el juicio, ahí en la Mercería Teatro también. Bueno, él nos contaba un poco de cómo nace la compañía y, entre otras cosas, esa charla nos fue llevando a grandes formadores de actores y actrices de la ciudad, y ahí aparecía el nombre, claro, de Febe Chávez, de Carolina Don Antuoni, de José Pollo Canevaro, de Gastón Marioni, ¿no? Son grandes, grandes referentes a la hora de pensar el mundo actoral de la ciudad. Claro. Bueno, sí, por eso digo, son sin duda personas que dejaron una huella muy profunda. Uh-huh. Yo compartí sobre todo con Febe y con Gastón cuando era muy chiquita, porque yo empecé muy chiquita a hacer uh-huh. teatro. Pero sí, por los comienzos de ellos, lo que pasa es que ellos ya eran más grandes. Claro. Uh-huh. Pero sí, la verdad que es una alegría para mí. En lo personal lo siento hasta un orgullo que Febe nos haya autorizado para que uh-huh. lleváramos adelante su obra. La ¿Habías verdad que hecho algo de Febe? No, uh-huh. la verdad que no. No había, ya te digo, fue mi profesora. Incluso me ayudó a preparar el examen de ingreso para IUNA, que en ese momento tenía examen de ingreso eliminatorio. Uh-huh. Así que es una persona a la que le tengo muchísimo cariño. Hace mucho tiempo que no la veo también. Pero nunca habíamos trabajado con un material de ella. Y bueno, no dudó en decirnos que sí. Dijo, sí, qué alegría. Así que, bueno, muy contento. Bueno, ojalá que pueda bueno. venir a bueno, vernos. Porque hacía muchos años que no se hacía la obra también, ¿no? Claro, uh-huh. sé que hubo alguna uh-huh. otra versión en otras localidades, pero, uh-huh. Digamos, yo las cosas que vi de ella las vi dirigidas por ella. Claro. Entonces no sabíamos realmente si nos iba a permitir que hagamos nuestra propia versión. Pero sí, hace muchos años, o sea, en realidad yo creo que la vio mucha gente. Claro. De otra generación en un punto. claro. O cuando nosotros éramos muy jóvenes. Claro, pero hay toda otra generación que no la vio. Uh-huh. Que tal vez hayan escuchado hablar de la obra, bueno. Imagino que eso también va a despertar un poco de curiosidad. Así que bueno, esta obra van a estar presentando el próximo viernes en la Mercería a las 9 de la noche. Imagino que trabajar con Estanislao, con Estanislao Pedernera, te ayudó y bastante a la hora de llevar adelante esta obra, ¿no? Sí, nosotros ya venimos trabajando juntos en Gangster. En Gangster, claro. Sí, y la verdad que sí, conectamos muy bien trabajando, sinceramente. a mí me parece un gran actor, Stani, pero además es un gran compañero. Y tenemos una forma muy parecida, me parece, de ver el trabajo. Así que nos pasó con Gangster, que nos quedamos con ganas. Bueno, hacemos alguna otra cosa más, sí. Y ahora estamos disfrutando de esta etapa. Y ahora, después del estreno, empieza una etapa completamente distinta, porque el teatro tiene eso, se completa con los espectadores. Así que sabemos que a partir del viernes empieza una etapa nueva. Y está muy lindo, estamos contentos, sinceramente. Bien, un año intenso, decías, Eleonora. Bueno, sí. Nombrábamos ahí esta obra Gangster, que han tenido la posibilidad de llevarla por distintos escenarios de la provincia. Y por otro lado, bueno, vos también tuviste un año ahí. Tuve un año intenso con Celina y las Cartas. Con Celina, ¿sí? Y las Cartas, claro. Hicimos 45 funciones en 5 meses, así que sí, realmente, contadas. Claro. Porque estuvimos haciendo funciones para colegios en el Espacio para la Memoria Excomisaría Quinta. Así que sí, por eso hacía, fueron 2 estrenos en un año, una gira, que hacía muchos años que yo no salía de gira desde que nació mi hija. 2 estrenos, 50 funciones, la verdad que un montón de cosas. Bueno, Teatro por la Identidad también estuvo, ¿no? Teatro por la Identidad, sí. Así que un año cargado, intenso, que comenzó con la suspensión del festival, ¿no? Sí. O sea, por marzo, abril tuvieron que suspender el Festival de Teatro Independiente que habían comenzado a realizar en el año 2015, en el mismo año que asumía Macri, ¿comenzaron? En el 2016. Claro, Macri asume en diciembre del 2015 y ustedes no tuvieron mejor idea que unos meses después arrancar con el festival, sí. En el peor de los momentos, ¿no? Así. Por eso digo que hay algo ahí, ¿no? De que la crisis es lo que uno siente como, bueno, a ver, ¿qué puedo aportar yo en esta crisis? ¿Cómo puedo hacer para que estemos un poquito mejor, aunque sea por un rato? Y ahí donde nos exprimimos un poco el cerebro y ponemos el cuerpo para dar lo mejor que tenemos, me parece. Sí, claro. Yo pienso, recién cuando hablaba pensaba, bueno, esto, ¿no? Que, bueno, ¿quién va a tener ganas de ir al teatro en esta situación? Bueno, ojalá que sí, ojalá que sea un espacio de encuentro. Estamos todos con muchas ganas de hablar. Yo veo que todas las personas nos encontramos y hablamos y puteamos y nos enojamos. Y bueno, también ir al teatro es otra forma de encontrarse, de compartir, de poder reírse, emocionarse por un momento. Es una respuesta también que le podemos dar a este tiempo que nos toca vivir, ¿no? Y de ese modo sacarnos un poco esa rabieta, esos miedos, esa angustia, esa incertidumbre. Y a partir del teatro, en este caso, reflexionar y pensar mejor estos tiempos desde otros lugares. Me parece que es el arte el que nos invita de alguna manera a ir por esos caminos, ¿no? Dejar yo creo que sí. O al menos es la única manera que conozco, para ver. Y sí, porque si no nos quedamos encerrados en nuestras casas hasta que esto pase. No. 4 años llorando, no. No, claro. No va a poder ser. Bienvenido sea entonces este estreno el próximo viernes ahí en la Mercería Teatro, un lindo espacio para estrenar esta obra a las 9 de la noche, ¿verdad? Sí, y pueden encontrar las entradas por Alternativa Teatral, si quieren asegurarse de tener un lugar, las pueden comprar por ahí. Y también encuentran en las redes sociales de La Barraca, pueden encontrar toda la información de la obra. Bien, ahí está todo para disfrutar entonces de este estreno, un viernes 8 de diciembre. Ya cuando se está terminando el año, ahí aparece entonces la posibilidad para de... Como para después irse a cenar y festejar. Exactamente. Y quedarse con esas ideas que aparecen a partir de este encuentro de estos dos fulanos solitarios que se encuentran de manera fortuita y en una esquina y bueno, buscan la magia. Buscan salvarse de alguna manera, sí. Juntos y rescatándose mutuamente, ¿no? De eso se trata un poco esta obra que tiene humor también y mucha ternura, esta obra escrita por Febe Chávez y que de este modo vuelve a escena tras muchos años, decíamos. Eleonora, muchísimas gracias como siempre por atendernos y que vaya todo muy bien por allí. Gracias a vos, Martín, por estar siempre acompañando a los artistas platenses, al Teatro Independiente. Muchísimas gracias.